cuestiones que tienen que ver con la contención, con el deporte, con la salud y con las obras sociales de gente que no son conocidos, que no son representantes políticos, que son gente común que trabajan para el prójimo. Y en este caso voy a entrevistar, a Alejandra Rocco. Sí, ella es coordinadora junto a José Acardi de los Dieguitos del Obrero. Hola Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Paula, gracias. Bien. Bueno, gracias por esta llamadita. Por favor, contanos, Alejandro, un poco cómo surge los Dieguitos del Obrero y bueno, y contale a la gente qué es. Sí. Y bueno, esto hace más o menos 12 años que surgió, estamos trabajando con los chicos. Bueno, viste, como todo papá que tiene los chicos y empieza los chicos a querer hacer un deporte. Bueno, el mío empezó a jugar acá en el barrio con un grupo de chicos, así, bueno, y nosotros cada vez nos íbamos acercando más con el padre, donde iba él, íbamos nosotros, así, acompañando, hasta que, bueno, estuvimos primero como acompañantes y después nos involucramos tanto con los chicos que empezamos a quedarnos nosotros a cargo de los chicos, con un grupo de padres. Esto te estoy hablando hace mucho tiempo, hace como 12 años atrás. Y bueno, cada vez fue creciendo, no estuvimos un tiempo ahí en el centro del barrio, que era tipo plaza, cuando, viste, hace 12 años más o menos, 13 años que estamos acá en el barrio, así que imagínate que ahí no había ningún Zoom, nada. Y después de ahí estuvimos en otro terreno, porque se agrandó la cantidad de chicos y no nos alcanzaba, después pasamos a estar en el Club Sarmiento, y bueno, hasta que conseguimos estar ahora en el predio, que hace 5 años que estamos en un predio que es municipal, acá en El Obrero. ¿En qué la calle Entarte? Eso te iba a preguntar, ¿en qué calles? En la calle de Entarte, Argentina y Pincén. Perfecto. ¿Y cuántos chicos se conforman este equipo de fútbol? Y ahora en los chicos de fútbol estamos manejando más o menos 70, 80 chicos. Lo que tenés que a veces no, o sea, no es que la concurrencia es de todos los días de 80 o 70, 90, a veces tenés 80, a veces tenés 70, a veces tenés 60. Claro. Pues la mayoría, como son de acá del barrio, van y vienen solitos, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, si la mamá no está en la casa o, bueno, no se les dice mucho, tampoco son de concurrir todos los días la cantidad, pero no bajamos de 60 a 70. ¿Y cómo? En fútbol. Tienen otras actividades además de fútbol. Sí, tenemos otras actividades además de fútbol, que es ahora estamos dando bueno, estuvimos un poco parados por la cuestión, viste, de la pandemia, que estuvo todo muy tranquilo. Pero bueno, retomamos con ajedrez, que ya habíamos comenzado, y ahí tenemos también unos 15, 16 chicos, a veces más. Después vienen también en atletismo hay, que están dando unos profes que son de empleados de empleados de farmacia. Ajá. Mutual empleado de farmacia. Bueno, nosotros les cedemos ahí el predio para que ellos puedan dar atletismo, porque no a todos los chicos les gusta fútbol, ¿viste? Claro, sí. Y después, bueno, también tuvimos vóley, que bueno, se frenó, pero también está ahora pronto a comenzar. Y hace muy poquito empezamos también con las mamás, que viste que hay un grupo siempre de mamá que viene a acompañar a los muchachitos. Claro. Mamás colaboradoras, porque son las que están todos los días ayudándonos, a José y a mí. Sí. Empezaron a hacer aerobic, qué sé yo, todas esas cosas, ¿viste? Que les gusta a las mujeres, que aeróbica. Bailar, baile y todo eso. Así que la horita que ellas están esperando a los chicos, ahora la estamos ocupando haciendo eso. Che, qué predio enorme tiene que ser para poder hacer tantas actividades a la vez, ¿no? Y tiene toda una manzana. Nosotros, de que estamos, te cuento, de que estamos ahí en el predio, se alambró todo. Ahora hace poco pudimos poner nos habían hecho la perforación del agua y pudimos poner, una persona nos regaló la bomba de agua, porque te digo que acá hay mucho sacrificio, porque, bueno, en realidad, viste que todo cuesta, no es un club que cobra una cuota, recién hace un mes que empezamos a cobrar 300 pesos de la cuota para poder ayudar a pagar los profes, pues tenemos 5 profes. Claro. Sin contar ajedrez, la chica que da gimnasia, y eso no, vienen gratis, son unos genios. Claro. Bueno, y después, bueno, todas las necesidades que hay en el predio, porque ahora, bueno, está de día, pero tenemos todo iluminado, bueno, se puso la bomba de agua, ahora se está haciendo todo el riego, y aparte de eso tenemos edificado, primero se edificó 50 metros cuadrados, que es donde tenemos una utilería, donde ahí tenemos todo lo que es las cosas de los chicos, y el material, y después aparte tenemos, hicimos un salón de 7 metros por 14, que es el salón, bueno, que ese está casi terminando, falta muy poquito, haciendo apoyadas, pudimos conseguir de comprar una apoyada, conseguimos comprar las aberturas, y bueno, después se hizo el piso, y o sea, un alisado, ¿no? Y bueno, pero un salón hermoso que lo queremos, mira, le tenemos que sacar chispa, o sea, queremos seguir haciendo actividad, no nos conformamos con esta, queremos mucho más, hacer tipo talleres que a los chicos les sirva, ¿viste? Que también se puedan enganchar los más chiquititos, más medianos, más grandes. Eso te iba a preguntar, ¿qué edades están manejando más o menos? Y ahora estamos manejando fútbol de 5 a 16, así. Claro, variadísimo. Sí, hay variación. Y después, por ejemplo, en ajedrez, no, es abierto al que quiera venir, hay chicos adultos, hay más chiquitos, ¿no? Y en atletismo también más o menos manejan de los 6 años a los 12. Y vóley también es abierto al que quiera venir a aprender. Y eso vamos a volver a... No lo estamos haciendo vóley ahora, pero bueno, muy próximo, ya calculo que a fin de mes, este mes vamos a arrancar otra vez. Qué lindo, qué lindo. Me encanta porque además los veo, que los llevan a tomar helados, los veo con paquetes de harina. Veo que los estolqueo, Alejandra. Pero realmente, ¿qué nivel de contención realmente? Porque debe ser un festejo. Yo siempre digo que es lindo cuando uno hace una actividad en algún momento del día y dice, ay, tengo que ir, ponele, a jugar al vóley, y vas con felicidad porque es tu momento del día, ¿no? Y me imagino que estos chicos también deben tener eso también, ¿no? Que es su momento del día de felicidad. Sí. Aparte te digo que, bueno, si eso viste que vos habrás visto que se le reparte cosas, bueno, eso que gente que nos manda, o sea, que ya nos conoce, y que te llena el alma, eso también me hizo un mimo al corazón, porque yo te mandan cosas para que uno las reparte, y bueno, siempre primero van a los chicos de fútbol de acá, de nuestros, ahí del predio. Después lo que sobra también lo damos a los que tampoco participan ahí, sino a la gente del barrio que pueden llegar a necesitar o le viene bien. Tal cual. El otro día nos mandaron de una granja, no me acuerdo si no era, bueno, de Catriró, ahora se me hizo una laguna, nos mandaron huevos, wow. 400 huevos, así que imagínate, ellos habían mandado por docena, pero nosotros tuvimos que desarmar los paquetitos y armar de menos, media docena, porque claro, si no, no llegábamos a repartir a todos los chicos. Olvídate, son cantidad. Chocho, porque había huevitos chiquititos que venían con dos yemas, así que una felicidad. Sí, después eso que vos viste de la peluquería, sí, por ejemplo, nos ofreció un chocucho de Aina Raúl Medía, de Nuevo Estilo, siempre nos está ofreciendo cortes para los chicos gratis, bueno, entonces nos fuimos con 11, fuimos varias etapas, llevamos y bueno, después a la salida de ahí, viste, se merecían un heladito, porque se habían portado todos bien, así que bueno, nos fuimos a tomar un heladito, y bueno, y después también las festejamos los cumpleaños, a veces se festejan 2 meses juntos, o por ejemplo, a fin de mes se festejaron los cumpleaños de octubre, septiembre y octubre, y bueno, y cada uno se va con un regalito, que en este caso no sabemos bien qué regalar, y bueno, compramos unas tazas para que cada uno se lleve algo más personal, y se les pone el escudito del club y su nombre. ¡Qué belleza, qué belleza! Sí. Y también veo que les festejaron el Día del Niño con juegos, les han pintado la cara. ¿Cómo organizan todo esto? Me imagino que, bueno, vos decís con un grupo de padres, me imagino, acompañando, porque ustedes dos, si no, nos dan abasto con tanto, ¿no? No. Hay un lindo grupito de padres, que trabajamos así, sí. Si nos organizamos, lo lindo fue para el Día del Niño hacer el tipo kermés, ¿viste? Claro. Porque era tanta cantidad de chicos, porque, bueno, vinieron aparte algunos chicos que no van a fútbol, que son del barrio, y con todo este protocolo teníamos que ver de tenerlos bastante desparramaditos, así que se organizó tipo kermés, había diferentes juegos, después, aparte de eso, había música, metía que nos pintaba la carita, había un muñeco grande, un Winnie Pooh, que era un pobre papá, que andaba bajo de ese disfraz. ¿Sobrevivió así el padre ese traje? Por Dios, porque sí, el calorón que hace esta vez, adentro... Sí. El año pasado fue, me parece, que no sabía, hacía 40 grados de calor, pobre, muerto estaba. Habrá bajado 5 kilos. No, me imagino. Bueno, buena hora, ¿no? Nunca viene mal bajar unos kilos. No. Pero hay muchas, sí, qué sé yo. Todo, mira, yo te puedo asegurar, todo lo que se hace pensando en los chicos y pensando acá, tanto en los chicos del barrio como otros chicos que se acercan, que no son de este barrio. Yo siempre digo, y lo voy a volver loco el que me escucha y sabe que siempre es mi versión, yo puedo mandar, capaz que yo tengo, el mío más chiquito tiene 17, ya no está más con nosotros allá en la cancha, pero vos capaz que podés mandar a tu hijo, viviendo acá, te hablo como yo, mamá del obrero, puedo mandar a mi hijo al mejor club, al mejor colegio, a mejor, no sé, a cualquier otra cosa mejor fuera de acá, pero cuando mi hijo sale a la calle, sale a jugar con sus amigos de acá del barrio. Claro. Entonces nosotros tenemos que luchar por los chicos del barrio, que a veces los papás no pueden porque económicamente no da para pagar un club, o porque simplemente trabajan todo el día y no pueden acompañarlos, llevarlos y traerlos. Viste, como yo te digo, hay de edades chiquititos, como hay otros que más grandes, que bueno, que pueden manejar solo. Entonces, o a veces podés tener para la cuota, pero después no tenés para pagar lo que sale una ropa de un club y eso. Entonces, bueno, y aparte... está bueno que los chicos tengan su club en el barrio, y vos, si algún día querés venir a visitarnos, encantado, pero vas a poder ver que no se rompe nada. Ellos saben que no rompen nada, hay arbolitos nuevitos, todo, queda un cono, al otro día vas y el cono está. La verdad que se portan re bien, porque saben que eso es de ellos. Está todavía, o sea, el predio está todo cercado, pero tiene las esquinas abiertas. Que ahora estábamos pensando en cerrarlas porque hay muchos caballos por acá y a veces se meten, viste, al predio. Tal cual. Pero los chicos saben que ellos a la hora que quieren ir, mientras no haya alguna actividad programada, pueden ir a la hora que quieren a estar ahí porque es de ellos, es para ellos. Los Dieguitos es para ellos. Bueno, y llevan un nombre muy representativo, ¿no? Los Dieguitos y el Potrero. Diego Maradona y el Potrero eran un solo corazón y de ahí salió un grande. Así que no, ¿quién te dice también que de ahí no salga otro grande? Sí, tenemos chicos que juegan re lindo, bueno, hay muchos chicos que han pasado y te digo que bueno, ahora están jugando en los clubes y están jugando re bien, contentos, pero bueno, la idea es acompañarlos ahora, viste que son más chicos y bueno, nosotros no estamos participando de la liga, porque bueno, participar en la liga es un costo bastante complicado de afrontar, viste, y bueno. Y aparte que en un cierto momento que estuvimos, estaba como muy violenta la liga, la verdad, ¿viste? Los partidos de los clubes, ¿viste? Que a veces, no todos los papás, pero viste que hay papás que, bueno, que les gusta más jugar a ellos el fútbol que juegan los hijos. Y bueno, no compartíamos mucho esa idea. Ahora lo que hacemos es mucho amistoso y sabemos que los chicos vienen a divertirse, a pasarlas bien. Si hay alguno que el día de mañana... le pasa con Maradona o como otros tantos jugadores que son buenos y pueden llegar a desde eso su profesión, está todo más que bien, pero la idea es que ahora se respeten, nos respetemos, que vengan a compartir lo que es el fútbol que a todo chico le gusta, pero no peleando, porque hoy nos cruzamos en una cancha, pero mañana te vas a cruzar con esos chicos en la calle, en un club, en un cine, en un boliche, y lo que menos queremos que ellos tengan violencia hacia los demás. O sea, se le inculca mucho los valores. Ya lo creo. Entonces, bueno, la meta nuestra era diferente que capaz que un club que, bueno, que no sabemos entender porque detrás de eso hay cuotas que pagar, ropa, y bueno, hay muchos sacrificios de algunos padres. Y bueno, ellos quieren que ganen. Y bueno, nosotros también queremos que ganen, pero si no ganan, está todo más que bien. Y ahora, por ejemplo, mañana vamos a ir a Winifreda. Nos invitaron de Winifreda a participar de un amistoso, así que José, cuando vuelva de Catriló, porque él trabaja en Catriló, sí, se tendrá que ponerse unas pizzas para complementar, porque mañana los chiquitos tienen que llevar algo para comer, y bueno, siempre alguna mamá a veces se le escapa o no puede, así que bueno, a preparar unas pisitas también para mañana. Qué lindo, Alejandra. Me encanta porque vos decís, bueno, el más grande como que ya está volando, ya están en otra, pero tenés cantidad, tenés más de 70 pibes adoptados ahí. Sí. Olvidate. Acá el grupete de mamá que somos, tenemos una mamá siempre que se ocupa por cada categoría, inclusive, viste, ahora... terminamos los viernes y hay dos o tres mamás también se van turnando, se llevan la ropa de los chicos de cada categoría, se llevan 30, 20, 30 camisetitas para lavar y las pecheras de la semana y si jugamos un fin de semana. Así que sí, somos un grupo re lindo de mamás y también papás que vienen a colaborar cuando han venido a colocar el techo, a hacer el piso. Cuesta un poco, viste, que los papás vengan a trabajar. A veces somos más trabajadores las mamás. No, mentira, ¿qué pasa? Que los papás, bueno, trabajan y un fin de semana quieren descansar. Pero bueno, pero tenemos un grupito lindo. Haría falta más papás que se acerquen porque hay mucho para hacer todavía, mucho. Pero estamos conformes, contentos con todos aquellos que se acercan y que dejan esa hora de estar, cuando están en la cancha ayudando, dejan su casa, que a veces hay más chicos, ¿viste? Ya lo creo. Pero te digo que nosotros siempre decimos, los Dieguitos es una familia, y porque es así. Y es como si adoptamos a los chiquitos, porque como vos sabés, en un barrio hay un montón de situaciones, y viste cómo son los chicos, ellos cuentan todo, y vienen y te cuentan y te hablan, y bueno, a veces hacemos de psicólogo, de mamá, a veces maestros particular también. Pero bueno, todo lo que se hace con el corazón y por ellos. Así que para nosotros es hermoso. Yo te digo que con José tenemos unas experiencias re lindas de chicos que hace 12 años atrás empezaron y bueno, después no los vimos más porque se mudaron de barrio, porque cambiaron de club, por todas esas circunstancias. Y hoy que pases por la calle y que vaya un chico de 16, 17 años que te grite, Alejandra, José, ¿cómo les va? ¿Se acuerdan cuando lo llevaron al mar? ¿Se acuerdan esto? ¿Se acuerdan el otro? Te llena el corazón. Sí. No lo pagas con nada eso. Me imagino. Decimos, no hicimos tan mal las cosas. Olvídate que de eso, de hacer mal, nada. Se están ganando el cielo en la tierra ustedes, Alejandra. No, mucha gente, te digo que hay mucha gente que capaz que bueno que no nos conozca y nosotros hay mucha gente que tampoco conocemos que hacen su obra de bien en muchos lados y bueno, que a veces no son conocidos o no se llegan a conocer, pero hay mucha gente que hace cosas por todos, por los chicos, por los grandes, por los abuelos. Alejandra, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo los encuentran? Además de ir al predio a conocerlo, por supuesto. ¿Cómo los encuentran? Si quieren colaborar con algo, con lo que necesiten. Mira, ahora nosotros vamos a organizar un bingo, ya que estamos, me diste la puerta. Olvídate, aproveche. Vamos a hacer un bingo el 28 de ahora de noviembre. Ahora se me tapó la dirección, para que me si la encuentro. Y si no, si alguien quiere colaborar con algún regalito, bienvenido. Tenemos una página también. El bingo va a ser a las 17:30 en Raúl Bedía 1356. Lo que sí que capaz que hay que encargarlas antes, porque viste que ahora con la cuestión del protocolo, no sé, todavía algunos lugares, no sé si se puede llegar a colmar todo el lugar. Así que, bueno, si a alguno le interesa o alguno quiere colaborar con algún premio para esto, para el bingo, va a ser agradecido. Y después, si no, nos encuentran lunes, miércoles y viernes, ahí en Antártida Argentina y Pincel, que van a ver a los chicos haciendo las actividades. Alejandra. Y después, bueno, tenemos las otras actividades con diferente horario. Y si no, te dejo mi número, que no hay problema, que quiera llamar, 2954-3361-18. Alejandra, mucha mer para el bingo, ahí trataremos de acompañarlos. Te mandamos un abrazo enorme y felicitaciones por este trabajo que están haciendo. Bueno, gracias, muchas gracias y bueno, gracias por habernos llamado. Un abrazo enorme. Hasta luego, gracias a vos, Pablo, y a tu compañero. Por favor.